Las madres estamos donde vemos una injusticia, donde sentimos, por ejemplo, a las comunidades aborígenes se les niega la entrega de sus tierras ancestrales. Ellos pueden trabajar y vivir de su trabajo, que lo que menos quieren es limosna ni dádivas. Te digo, estamos mal y preocupadas por lo que pasa en Córdoba con Monsanto, envenenando la tierra, el aire, el agua, donde nacen niños con deformaciones, donde se muere gente de cáncer. No sé, hay tanto para arreglar. Le dan permiso a la Chevron, a la Barrigol, a los que vienen a estropearnos y a llevarse nuestras riquezas, y encima todavía les pagamos. Donde vienen a hacer la extractividad con el fracking y van estropeando nuestra querida Pachamama. Así que tenemos que estar en la resistencia. ¿Cómo no vamos a estar si somos parte de la operación de la democracia? Y para que haya democracia tiene que haber más democracia y más respeto por la democracia, que es necesaria la resistencia, mantiene la dignidad de un país, de un pueblo.